Amigos de Veracruz Estéreo, les saluda Carlos Alberto Ríos. Como siempre es un placer saludarlos a esta hora para traerles el conteo de las 12 máximas. Vamos a recordar en la próxima hora las 12 canciones más importantes del 5 de octubre de 1981. 12 máximas en Veracruz Estéreo. Este es el lugar número 12. Y comenzamos nuestro conteo de las 12 máximas con un mosaico de los grandes éxitos de los Beach Boys. Es el Beach Boys Medley. Contiene los grandes éxitos de los Beach Boys de los años 60. Fue editado por John Paladino. Es el número 12 de las 12 máximas del 5 de octubre de 1981. On the wind that lifts her perfume through the air. Goodbye, Vagina. Goodbye, Bridge. She's my mind. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, get around, around, around, around. I get around. Get around, I get around, yeah, get around, round about, I get around. It happened on the strip where the road is wide. Two cool shorts standing side by side. Yeah, a fuel injected Stingray and a 413. Revving up their engines and it sounds really mean. Tack it up, buddy, gonna shut you up. Come on, baby, wait for this. I'm gonna take you surfing. Surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Bushy, bushy blonde hair, serving USA. Well, she got her daddy's car and she cruised through the hamburger stand now. Seems she forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blasting, goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy took the tibet away. Fun, fun, fun. Puesto número 11 en el conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. En esta posición del conteo de las 12 máximas hay una melodía temática de la duodécima película de James Bond, Solo para tus ojos. Bill Conti, quien también fue responsable de la banda sonora de la película, escribió la canción con Mick Leeson. Leeson también coescribió el sencillo británico de Sheena Easton de 1980, One Man Woman. Aquí está el número 11 de las 12 máximas con Sheena Easton, Solo por tus ojos, For Your Eyes Only. Las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí hay una canción edificante sobre la perseverancia. Hold On Tight fue el primer sencillo del álbum Time de Electric Light Orchestra. En ese momento fueron acreditados como ELO, minimizando la orquesta porque habían abandonado su sección de cuerdas. El instrumento principal de Hold On Tight es el piano que toca el líder del grupo, Jeff Lynne, quien precisamente escribió la canción. Este es ELO, Electric Light Orchestra. Manténlo apretado. Hold On Tight. When you see a ship go sailing. chez toi. Máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está el puesto número 9. Y les acompaña a esta hora Carlos Alberto Ríos. Microsoft pagó 10 millones de dólares para usar esta canción para su campaña publicitaria de Windows 95. Aunque se convirtió en una práctica común en los años siguientes, esta fue una de las primeras veces que se utilizó una canción de éxito en una importante campaña de marketing. The Rolling Stones grabaron esta canción por primera vez en París el mismo día de 1977 que grabaron la canción Miss You. Aquí están los chicos malos, The Rolling Stones, número 9 de las 12 máximas, Me Enciendes, Start Me Up. número 8 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Escrito por el equipo de compositores del grupo Foreigner, Mick Jones y Lou Gramm, aquí está el primer sencillo del álbum Four, uno de los álbumes más vendidos de los 80. Con un sonido de rhythm and blues, la canción muestra un cambio musical para la banda. Muchos oyentes incluso no lo reconocieron como Foreigner cuando lo escucharon por primera vez. Vamos a escuchar el tema del que les hablo, número 8 de las 12 máximas, Foreigner y Urgente, Urgent. Yeah. máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 7. Y continúa con ustedes, quien les habla, Carlos Alberto Ríos. Sí, llegamos al número 7 de nuestro conteo, y aquí hay una canción en la que el cantante instruye a un amigo sobre cómo atraer la atención de una mujer por la que se siente atraído, concluyendo en el coro con el título de la canción, Paso a Paso, Step by Step, te conquistará su amor. La coescribió y la grabó el artista de música country a quien escuchamos ahora, Eddie Rabbit, Paso a Paso, Step by Step. Miles away when she walks by, you don't know what to say. You're gonna make a move, you better make it now. Don't be afraid, cause love will show you how. You take that first step, ask her out and treat her like a lady. Second step, tell her she's the one you're dreaming of. Third step, take her in your arms and never let her go. Don't you know, step by step, step by step, you'll win her love. She looks too beautiful to touch, but your heart keeps talking to you now, don't give up. You think you see something in her eyes, but you will never know until you try. But you've gotta take that first step, ask her out and treat her like a lady. Second step, tell her she's the one you're dreaming of. Third step, take her in your arms and never let her go. Don't you know, step by step, step by step, you and her love. Second step. Third step. Ask her out and treat her like a lady. Second step, tell her she's the one you're dreaming of. Third step, take her in your arms and never let her go. Don't you know, step by step, step by step, you win her love. Second step. Third step. Don't you know, step by step, step by step. First step, ask her out and treat her like a lady. Second step, tell her she's the one you're dreaming of. Este es el puesto número 6 del conteo de las 12 máximas. Y vamos a escuchar en el número 6 del conteo de las 12 máximas, del 5 de octubre de 1981, a Juice Newton con su versión de la canción Queen of Hearts. Su versión vendió más de 1 millón de copias y llegó al top 10 de varios países, incluido Canadá y Australia. Por su grabación, ella obtuvo una nominación al premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de country en 1982. Escuchemos a Juice Newton, Reina de Corazones, Queen of Hearts. Once I was 12 máximas de Veracruz Estéreo. Este es el número 5. Y en el número 5 de las 12 máximas está Ronnie Lee Millsap. Es un cantante y pianista de música country de Estados Unidos. Fue uno de los intérpretes más populares e influyentes de la música country de las décadas de 1970 y 1980. Lo vamos a escuchar con una canción escrita por Walt Aldridge y Tom Brasley. Aquí está Ronnie Millsap. No hay que superarme. There's no getting over me. Well, you can walk out on me tonight if you think that it ain't feeling right. But darling, there ain't no getting over me. Say that you need to be free, but there ain't no place that I won't be. Sweet darling, there ain't no getting over me. I'll be the bill you forgot to pay. I'll be the dream that keeps you awake. I'll be the song on the tell the boys no. Don't you know you can tell everyone that we're through, and you might even believe it too. But darling, there ain't no getting over me. Sweet darling, there night. If you think that it ain't feeling right, but darling, there ain't no getting over me. You'll see, sweet darling, there ain't no getting over me. Ahora, una de las canciones más importantes del rock en español. Presenta Mauricio Pérez en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Hola, ¿cómo están? Don Carlos Alberto y a todos los oyentes de Veracruz Estéreo. Bienvenidos a mi cápsula del rock en español. Les tengo noticias de Bajo Tierra. Acaban de lanzar una nueva canción, se llama Suena Tus Dedos. Han lanzado ya dos canciones recientemente, Ave Nocturna y Suena Tus Dedos. Esas canciones fueron compuestas entre el 2018 y el 2019 y ahora las están presentando. Bueno, les voy a presentar el clásico de Bajo Tierra, Ojos Enfermos. Aquí está mi cápsula del rock en español. Pensar 4 en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí está una de las primeras canciones del grupo Journey en presentar al teclista guitarrista Jonathan Cain, que había sido miembro de The Babies antes de reemplazar al teclista Greg Rowley. La canción la escribió junto al cantante Steve Perry. Escuchemos quién está llorando ahora. Who's crying now? Aquí está Journey en las 12 máximas. Two hearts. puesto número 3 en las 12 máximas. Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Estamos ya en el número 3 del conteo de las 12 máximas. Muchas de las canciones que Stevie Nicks ha cantado a lo largo de los años involucran corazones en diferentes estados de ruptura y muchas tratan sobre las relaciones íntimas, escritas por ella o por su compañero de banda, alma gemela de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham. Esta es una de las pocas canciones que podría cantar sin lidiar con el bagaje emocional que hay detrás, ya que no tiene nada que ver con ella personalmente. Aquí está Stevie Nicks junto con Tom Petty and the Heartbreakers. Deja de arrastrar mi corazón. Stop dragging my heart around. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 2. Aquí hay una canción que ganó el Oscar de 1982 a la mejor canción de una película. Fue un tema muy exitoso, que captura el lado encantador del personaje de Dudley Moore mientras enfrenta un cambio drástico en su estilo de vida. En la película, Dudley Moore debe considerar renunciar a su fortuna por su nuevo amor. El guion original lo hacía perder su dinero para estar con la chica, pero el público, en las proyecciones de prueba, quería un final aún más feliz, por lo que el guion se reescribió y Arthur se quedó con su fortuna y la chica. Escuchemos a Christopher Cross, número 2 de las 12 máximas, y el tema de Arthur, lo mejor que puedes hacer, best that you can do. Lugar número 1 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en la posición más importante del conteo de las 12 máximas, vamos a escuchar una canción que terminó siendo una de las más populares de los 80, pero que comenzó con ambiciones más modestas. Lionel Richie había pasado de ser saxofonista en The Commodores a vocalista y compositor principal del grupo. Todavía estaba con ellos cuando el director de Endless Love, Franco Zeffirelli, le pidió que escribiera un tema instrumental en la línea de Henry Mancini de la película Love Story de 1971. Lionel Richie, que estaba ansioso por agregar banda sonora de película a su currículum, utilizó una pieza musical que había escrito para The Commodores, pero que nunca se había grabado. Luego Cefirelli decidió que quería letras y que debería ser a dúo, tal vez con Diana Ross. Aquí está el resultado, juntos Lionel Richie y Diana Ross, Amor Eterno, Endless Love. My there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. Eterno, Endless Love, eran Diana Ross y Lionel Richie, número uno en el conteo de las 12 máximas del 5 de octubre de 1981. Bueno, y llegamos así al final de nuestra edición de hoy. Le agradezco a Mauricio Pérez por su aporte con el rock en español. Por supuesto, le reitero mis felicitaciones en el día de su cumpleaños. Se despide de ustedes Carlos Alberto Ríos, invitándolos mañana a partir de las 8 de la noche, aquí mismo en Veracruz Estéreo, para otra edición de Las 12 Máximas. Feliz noche y dulces sueños. A continuación, música para soñar despiertos por Veracruz Estéreo.